Fomentar la producción de alimentos desde la contribución del sector campesino sobresale entre los retos de Yunieski Figueredo Landa, quien labora en la finca La Mercedes. Bueno, el área estaba perdida, marabú y hierba. Con el apoyo de la familia la limpiamos y tuve resultado. ¿Qué perspectiva y cuáles son las condiciones que tienes en estos momentos aquí en la finca? Bueno, nave hay dos terminadas y una que se termina ahora en estos días. Tenemos 1,000 puercos, cada nave lleva 500 puercos y queremos llegar a 3,000. No solamente el reto es la producción de cerdo, sino también tienes otras prioridades y perspectivas a partir que tienes el aprovechamiento de tierras aquí que ya tienes en este momento en producción a partir de un reclamo que te hicieran las máximas autoridades del partido, el gobierno, en el municipio y en la provincia de Camagüey. Bueno, sí, ya limpiamos todas las áreas que tenían hierba, ya están sembradas yuca, ya sembramos 1,000 más de naranja y vamos a sembrar 1,000 más. El objetivo con estas producciones que vas a tener, ¿a qué destinos van a ir determinada cada producción? Bueno, la naranja es para cítrico, los puercos para el porcino. Ya entregamos 50 toneladas de primera para el turismo, un promedio de 110 kilos. Eso ha sido muy bueno porque tiene el porcino que nunca se había entregado unos puercos así de la calidad que entregué los míos. La presencia de trabajadores que día a día garantizan la atención a la producción de cerdo es una fortaleza en el quehacer cotidiano. Luis Manuel Levia Cabrera. Bueno, nosotros nos levantamos a 5:30, 6 de la mañana, entramos a las 7 aquí para efectuar la comida a los puercos. Después de la comida le damos su baño hasta las 4:30 de la tarde que se le vuelve a efectuar comida. ¿Qué te parece este trabajo que estás desempeñando? ¿Te sientes contento? ¿Estás ganando bien? Sí, como no, me siento contento de trabajar aquí, gano bien y para adelante. Es Ley Oliva Mendoza, limpiar las áreas, sembrar yuca, sembrar maíz como la otra vez que sembramos maíz, sembrar naranja. La finca La Mercedes, perteneciente a la CSS Mario Herrero Toscano en Sierra de Cubitas, logra resultados positivos en la producción de cerdo, a la vez que aprovecha cada área disponible para diversificar alimentos. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.